esa es la muchacha que a mí me gusta. Es diosa cuando ella baila porque su cuerpo sabe mover. Esa es la que usa una pollerita, parece una viborita cuando se trata de bailar. Urucucú, baila, la, la, la, la. Canta, urucucú, baila, la, la, la, la. Canta, urucucú, que baila, la, la, la, la. Que canta, urucucú, que baila, la, la, la, la. Que canta. Esa es la que el público le hace ronda. No hay uno que no esté loco cuando se mueve así, así. Esa es la que tiene la blusa suelta. Me pongo de mil colores cuando se mueve frente a mí. Ulucucú, baila, la, la, la, la. Canta, ulucucú, baila, la, la, la, la. Canta, ulucucú, que baila, la, la, la, la. Que canta, ulucucú, que baila, la, la, la, la. Que canta. La, la, la.